nacido libre, libre como el viento, como mis canciones y mi pensamiento. He nacido libre como las gaviotas, como los luceros en el firmamento. No hay cadenas que puedan atarme jamás, porque sigue mi vida esa ley. Libertad de vivir, libertad de pensar, libertad para amar y soñar. Libre, mi vida es hermosa, llena de esperanzas, de color de rosa. Soy dueña del mundo, por cualquier camino encontré yo mi atarme jamás, porque sí.